En caso de que el plan previsto sea la reunificación con su propia familia, la fase de resolución adecuada debe caracterizarse por el mantenimiento de la vinculación afectiva con sus propios padres, reaccionando de manera adecuada ante las separaciones que se produzcan como consecuencia de las visitas y contactos.